paloma blanca. A manota de quebranto fuera mi caula de guaira, porque narco y consuelo mi linda paloma blanca. Ay, yo miro en toro topay, a perderte mala esperanza. Aguas en boiro, hay jugagüe, ingrata paloma blanca. Ay, yo miro en toro topay, a perderte mala esperanza. Aguas en boiro, hay jugagüe, ingrata paloma blanca. Paloma blanca, mi amor tan decidido que agoniza sin esperanza, che yucata sin constancia, mi linda paloma blanca. Ay, yo miro en toro tombay, a perderte mala esperanza. Aguas y voy ir a jugagüe, ingrata paloma blanca. Ay, yo miro en toro tombay, a perderte mala esperanza. Aguas y voy ir a jugagüe, ingrata.